En el marco del paro internacional de mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binarias, decimos: nuestro pañuelo lo sostiene un proyecto de ley, no lo levantes si no lo votás. La deuda es con nosotres, no con el FMI ni con las iglesias. El ajuste es violencia patriarcal. Implementación de la ESI. Basta de justicia patriarcal. Cupo laboral trans ya. Basta de femicidios y travesticidios, ni una menos. El Estado es responsable.